nuestra señal regional de Radio Nacional de Venezuela, Canal Táchira 105.7 FM, ahora a través de la www.rnbtáchira.com, de la señal que recorre la patria con acento tachirense. Receptores, la señal del canal regional en el Táchira del sistema Radio Nacional de Venezuela. En sus frecuencias 105.7 en FM en el área metropolitana de San Cristóbal, Michelena, Lobatera, Colón y La Fría, y 101.1 en FM en la frontera patria. Es un programa cultural y educativo transmitido en el horario todo usuario, que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes, sin supervisión de madres, padres, representantes o responsables. Simón y sus aventuras suena en Radio Nacional de Venezuela, 105.7 FM. Bienvenidos a nuestro programa de Voces Escolares, a cargo de la Escuela Bolivariana Simón Bolívar, a través de la emisora Radio Nacional de Venezuela 105.7 FM, Canal Táchira, la señal que recorre la patria. Cuando tenemos las 9 de la mañana, damos inicio a una nueva temporada de nuestro programa Voces Escolares, iniciando este año escolar con las mejores energías. Por ello, queremos compartir con ustedes información escolar de gran interés, música, entretenimiento, efemérides y conversaremos sobre algunos temas especiales, como lo es el regreso a clases, la robótica y la Navidad. También compartiremos avances informativos, así que no dejen de sintonizarnos. Estaremos compartiendo para ustedes en los micrófonos. Mago Laposo, estudiante de sexto grado, sección A. Y Josuán Vivas, de sexto grado, sección A. Y quien les habla, Antonella Colmenares, de quinto grado, sección B. En la presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isemar Jiménez, dirección del canal RNB, Táchira. Esteban Cárdenas, producción general. Luis Zulbarán, coordinación de voces escolares. José Armando Durán, voz de identificación. Camila Vázquez Tortosa, del proyecto Radio Talento, tu voz escolar. En los controles, Romain Caraballo. En la producción y musicalización del libreto, la profesora Fátima Quintana, junto a su equipo de radio escolar, la profesora Irán Díaz y Beatriz Zambrano, del Centro de Comunicadores y Comunicadores de la Escuela Bolivariana, Simón Bolívar, la profesora Irán Díaz, del Centro de Recursos para el Aprendizaje. Efemérides del mes, estudiantes Josuán Vivas y Antonella Colmenares, de la Escuela Bolivariana, Simón Bolívar, y Radioclis de Proyecto Radio Talento, tu voz escolar, reporteros en acción, a cargo de la Escuela Estatal Ramón Buenahora. Cuentacuentos, a cargo de Antonella Colmenares. Noticias, Mago Laposo y Antonella Colmenares. Educando en valores, los estudiantes Jesús Díaz, de quinto A, y Stephanie Scala, de sexto B. Ahora tomen nota de nuestras redes sociales, donde podrán contactarnos y conocer aún más sobre nuestro acontecer educativo. Twitter, arroba EB, Pisa Simón Bolívar. Instagram, arroba CRA Simón B y arroba EB Simón Bolívar. Facebook, EB Simón Bolívar. Y nuestro blog escolar, Escuela Bolivariana Simón Bolívar. Blogspot.com. Y el correo de nuestra escuela, 23en@gmail.com. Nuestros números de contacto son 0414-710-2803 y 0424-754-7978. En cabina, el 0276-353-0957. Vía streaming nos pueden escuchar ingresando a rnbtáchira.com. A partir de ahora nos pueden contactar y enviar su mensaje. De 9 a 10 de la mañana podrás escuchar un tema de variedad de interés, como lo es la robótica y otros temas más. Queremos recordarle a nuestros oyentes que el día de hoy tenemos una nueva edición de Voces Escolares Y con ello queremos darle la bienvenida a nuestro compañero Josuán Vivas, ya que este es su primer programa de radio con nosotros en Voces Escolares. Y además felicitarle por su cumpleaños el día de hoy. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Felicidades, Josuán! Deseamos que tengas una larga, saludable y próspera existencia. Y como estamos de celebración, queremos contarles que ya estamos iniciando una de las épocas más bonitas del año y que en nuestro país se vive con mucha alegría. A ver, ¿quién me adivina de qué época estamos hablando? Muchas gracias por sus deseos. Sin duda, Antonella, esa época es la Navidad. Y aprovechamos este espacio para pedirle a los venezolanos que vivan y sientan con el mismo amor y la misma alegría de siempre que nos den a los niños y niñas de nuestro país. Una hermosa e inolvidable Navidad. Por supuesto, Josuán. Entonces empecemos escuchando una gaita como música tradicional venezolana, escuchada a lo largo y ancho del territorio nacional en la Navidad. Pero esta no es cualquier gaita. Es una gaita con un mensaje sobre el Esequibo. Así se llama. El Esequibo es Venezuela, de la agrupación LAG. Letra y música de Renier Villasmín. Y posteriormente les presentaremos a nuestros invitados especiales, que nos vienen a hablar del regreso a clases y la participación del estado de Táchira en las Olimpiadas Nacionales de Robótica. ¡Disfrútenla, que ya volvemos con más de Simón y sus aventuras en Voces Escolares! Pues la Guayana Esequiba es un territorio, no es así, te la razón. Simón y sus aventuras suenan en Radio Nacional de Venezuela, 105.7 FM. Estamos de vuelta en Voces Escolares, por la señal que recorre la patria. Y damos ahora la bienvenida a la profesora Marjorie Escalante, coordinadora del Centro de Recursos para el Aprendizaje de la Dirección de Educación. Bienvenida, profesora. Buenos días, muchísimas gracias por su invitación. Un saludo muy especial al programa de Voces Escolares. Y por supuesto a los niños y niñas de la Escuela Básica Simón Bolívar con su programa Simón y sus aventuras. Muchísimas gracias. Muy contenta de estar por acá acompañándolos el día de hoy. Profesora Marjorie, hemos observado que en las escuelas estatales se ha fomentado la formación y el conocimiento de la robótica educativa. ¿Cómo ha sido la experiencia de este trabajo en las distintas instituciones? Bueno, mira, la experiencia del trabajo en la práctica de la robótica educativa ya nos lleva un buen tiempo. Tenemos ya prácticamente 2 años y medio en la práctica de la robótica educativa desde la primera Expo Robótica que realizamos a nivel institucional. Estamos hablando de más de 1.500 estudiantes a nivel estatal, de nuestras escuelas estadales de todo el estado, en el cual se ha hecho un hincapié a la fomentación de la triada educativa, escuela, familia y comunidad, y hemos visto cómo se ha desarrollado la idea de presentar el movimiento a un objeto. Esa fue la principal manera de realizar la robótica educativa. De verdad que estamos muy contentos porque el proyecto ha venido madurando paulatinamente. Hemos trabajado en conjunto a través de la Dirección de Educación, nuestro director, licenciado Junior Clavijo, que siempre nos ha apoyado en este proyecto y que, por supuesto, gracias a la mano y orientación dada por él en todo lo que es la práctica de la triada educativa, en todo lo que es la práctica de utilizar el uso como tal de la tecnología con un bien común, ¿no? El desarrollo de proyectos, el desarrollo de ideas, donde los niños de una u otra forma llevan esa posibilidad de recrear, esa posibilidad de darle un movimiento a un objeto a través de circuitos eléctricos, a través del uso de componentes electrónicos, ya hoy en día es una realidad. Estamos muy contentos desde la Dirección de Educación, desde mi coordinación, la Coordinación de Recursos para el Aprendizaje, que lleva esta bandera educativa, donde la Dirección de Educación es pionera en la ejecución, nos ha dado para nosotros un orgullo. Hoy en día ya podemos decir que manejamos proyectos sustentables, donde los niños de de los grados de cuarto a sexto grado ya están en la capacidad de entender una programación básica, de entender cómo un proyecto puede ser sustentable y dar una solución a la sociedad. Estamos muy contentos del trabajo realizado a través de todas las orientaciones que se han hecho a través de la coordinación de recursos para el aprendizaje. Y por supuesto todas las etapas de las Expo Robóticas. Estamos de verdad muy pero muy satisfechos de que poco a poco vamos escalando los niveles que se requiere para el uso de las TICs, para el uso de todo lo relacionado a la ciencia, todo lo relacionado a la tecnología. Ya hoy en día podemos decir que nuestras escuelas estatales están en un nivel superior, están en un nivel de auge, están en un nivel de impacto y un nivel que de verdad cada día más exigencia, y que por supuesto nuestros niños y nuestras niñas están en esa capacidad de poder enfrentar los retos educativos en la parte de tecnología educativa. ¿Considera usted importante que los niños, niñas, jóvenes y docentes se motiven a aprender todos los aspectos que comprende la robótica educativa? Importantísimo que los docentes se motiven a aprender. Sabemos que estamos en un mundo donde el futuro es hoy. No se habla ya de un futuro, es el mañana, el futuro es hoy. El docente va poco a poco amoldándose de lo que es el uso de las tecnologías, ¿no? Hoy en día sabemos que la tecnología nos acompaña en todo lo que hacemos. El docente pues no es, digamos que ajeno a esto, ¿no? El docente ya hoy está en capacitación de este tipo del uso de herramientas tecnológicas. El uso de entender cómo trabajar la robótica es uno de nuestros principales objetivos en cuanto al tema de la robótica educativa, ¿no? Nosotros en la Dirección de Educación hemos venido presentando de la mano con proyectos y digamos que de una u otra forma convenios con los entes adscritos al Ministerio de Ciencia y Tecnología para que los docentes se capaciten en este tema. Hace poco, en el mes de septiembre, antes de iniciar clases, los docentes de las escuelas estatales recibieron una pequeña capacitación de 3 días, el cual se les dio las orientaciones en la parte de electrónica, en la parte de robótica, en el uso de programas, en el uso de aplicaciones, cómo entender la lógica de la programación, en una capacitación que estuvo durante 3 días, jueves, viernes y sábado, donde tuvimos una afluencia de más de 150 docentes capacitándose en digamos lo que es la introducción a la robótica educativa y cómo de una u otra forma podemos aplicarla en la pedagogía educativa, ¿no? Por supuesto, aprender, los niños y niñas de nuestras escuelas deben conocer esta temática a través del docente, ¿no? La idea es darle una mano amiga al docente para que enseñe a los estudiantes cómo presentar proyectos, cómo presentar un proyecto a través de una programación sencilla, cómo presentar un proyecto a través de una electrónica sencilla. Es lo que nos da a nosotros ese abanico de ideas a presentar, ¿no? La idea es que se trabaje una sola línea, ¿no? La idea es que se lleve una conformación de un equipo de trabajo que permita a los estudiantes llegar más allá de simplemente trabajar proyecto, ¿no? La idea es que el estudiante entienda lo que se le está intentando de una u otra forma incentivar en el ámbito de la ciencia y tecnología, ¿no? Recuerda que manejamos niños de edades comprendidas desde los 8 hasta los 12 años en proyectos, y entonces la idea es que estos niños sigan formándose, que cuando lleguen a un bachillerato ya presenten proyectos aún muchísimo mejor, y que por supuesto estamos preparando niños que van a ir a ir entendiendo cómo la tecnología puede ser una carrera profesional, cómo la tecnología les puede dar a ellos esa vanguardia cuando ya sean jóvenes para presentarse ante un trabajo, ¿no? La idea es que los niños ya empiecen a ver la tecnología como una mano amiga, como no solamente un juego, ¿sí? La idea es que a través del docente entiendan la tecnología a nivel de enseñanza, ¿sí? Entonces lo que se quiere es eso, que el docente tenga las herramientas para practicarlo en las instituciones y el estudiante a través de esa herramienta pueda presentar proyectos que les lleve a ellos más allá, que les sirva para un futuro en sus estudios. Recuerda que Podemos hablar de niños que quizás la tecnología lo veían solamente con juego. Hoy en día ya podemos decir que nuestros niños y niñas de las escuelas estatales ya están viendo la tecnología como una herramienta de uso para realizar cualquier solución robótica que les permita a ellos solucionar un problema de la sociedad, de la comunidad donde viven. Entonces es parte de lo que se quiere en el quehacer educativo a través de los docentes y por supuesto los estudiantes. Sabemos que el estado Táchira quedó clasificado para representar a nuestro país en las Olimpiadas de Robótica en Panamá. ¿Qué escuela es la participante y cómo se preparan para dejar en alto a nuestro país? Sí, así es. Hoy en día en la Dirección de Educación y todas las escuelas estatales estamos muy contentos porque gracias a la participación de la Olimpiada Nacional de Robótica en la ciudad de Caracas en el mes de septiembre, basado en la presentación de proyectos, el equipo de Maker Digital presentó la ciudad inteligente y gracias a este proyecto fueron invitados a la ciudad de Panamá en el mes de noviembre a presentarlo como equipo honorario. Ellos son de la Escuela Prevístero Fernando María Contreras de Capacho Nuevo. Los niños representantes de este proyecto están invitados como equipo honorario expositor. El único que fue invitado como equipo honorario fuera de los que están en la Olimpiada como tal o fuera de los que están concursando. Fue el único equipo invitado a nivel nacional para que presentara el proyecto. El proyecto de la ciudad inteligente, del equipo de Maker Digital, son 5 proyectos en solución robótica en uno. Es un proyecto muy, pero muy sustentable, el cual presenta varias problemáticas a la vez de la sociedad. Y de esta manera el proyecto fue invitado para Panamá en la Olimpiada Internacional de Robótica. Ellos tendrán la oportunidad de presentar este proyecto ante muchísimas, muchísimas instituciones a nivel mundial. Sí, estamos hablando de que van a estar exponiendo junto a equipos de México, junto a equipos de Colombia, junto a equipos de Bolivia, junto a equipos de Estados Unidos, junto a equipos de incluso de China, de Japón. Hablamos también de que se están presentando con equipos de República Dominicana, sí, de Cuba. O sea, estamos hablando de un encuentro de más de 70 países, de los cuales solamente uno de la parte de Venezuela fue presentado como expositor, y en este caso es el Táchira que va a Panamá en el equipo de Maker Digital de Capacho Nuevo de la Escuela Prevístero Fernando María Contreras. De verdad que para nosotros es un orgullo, es una logística muy grande que estamos haciendo a nivel estatal para que los niños en este caso puedan presentarse en Panamá y que por supuesto este proyecto llegue más allá de nuestras fronteras, llegue por primera vez. Estamos haciendo historia en Dirección de Educación del Estado a través de la tecnología educativa, a través de la coordinación de recursos para el aprendizaje, porque es primera vez en muchísimo tiempo que un proyecto de robótica, un proyecto en tecnología llega más allá. Entonces, en este caso, pues estamos muy contentos. Tenemos el tercer lugar a nivel nacional desde las Olimpiadas Nacionales de Robótica 2023 y gracias a ese tercer lugar el equipo fue invitado. Así que para nosotros es un orgullo, para Capacho Nuevo es un orgullo, para el Táchira es un orgullo, para Dirección de Educación del Estado, el licenciado Junior Clavijo es un orgullo. Por supuesto, a nivel de nuestro gobernador Freddy Bernal es un orgullo también saber que por primera vez unos estudiantes de quinto grado y el sexto grado estarán en una Olimpiada Mundial de Robótica. Hemos visto también con mucho orgullo en algunas noticias que hace unos días atrás un grupo de jóvenes venezolanos del Colegio Santo Ángel del Estado Zulia recibió el primer lugar de las Olimpiadas de Robótica en Singapur. Ha sido verdaderamente un premio bien merecido. Profesora Marjorie, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Gracias a ustedes por invitarme y estar en tu programa maravilloso como lo es Simón y sus aventuras. Para mí pues un placer estar por acá el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo. Espero que pronto también tengamos un encuentro basado en tecnología, ¿no? Con ustedes también y que se sumen a esta práctica educativa que es una vanguardia hoy en día y que por supuesto va a dar muchísimo, muchísimo que hablar. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos a todo el equipo de Voces Escolares y por supuesto supuesto, a ustedes niños excelentes, de verdad que sí, y es un gran placer haber estado con ustedes el día de hoy. Un abrazo, saludos para todos y feliz día. Muy interesante toda esta información. Vayamos ahora a una pausa musical y volvemos con más de Simón y sus aventuras en Voces Escolares a través de la señal que recorre la patria. La voy a tocar a pie al son de Armando Molero, como el grupo Barrio Obrero que la toca como es. La voy a tocar a pie como Rafael Rincón, firmó segundo y Mahón y de Yanir Emanuel. Es que mi gaita, es que mi gaita suena bien. Venezuela, 105.7, la señal que recorre la patria, con acento tachirense. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. La paz mundial es el concepto de un estado ideal de felicidad, libertad y paz entre todas las personas y naciones en la tierra. Hacemos la voz en un canto en favor de la paz. promoviendo educación para aumentar la calidad de vida y conservar la salud, el canal regional Táchira de Radio Nacional de Venezuela presenta Gente Saludable con el doctor José Augusto Ramones. Para que nuestra alimentación constituya el pilar fundamental de la vida saludable, se pueden establecer algunos principios generales que nos sirvan de guía para alcanzar tal propósito. No comer sin tener hambre. Comer solo para satisfacer el hambre, mas no para llenarse. Ejercer adecuada masticación. Ingerir suficiente cantidad de agua diariamente. Consumir alimentos lo más naturales, orgánicos, frescos e integrales como sea posible. No consumir comida rápida o chatarra, ni bebidas gaseosas. Consumo predominante de alimentos de bajo contenido calórico y alto valor nutricional. Combinación adecuada de los alimentos. Predominio de alimentos alcalinos reactivos sobre los ácidos reactivos. Tener actitudes, pensamientos y emociones adecuadas durante la alimentación y alimentarse en un ambiente limpio, agradable y tranquilo. El canal regional Táchira de Radio Nacional de Venezuela presentó Gente Saludable. Locución y producción, doctor José Augusto Ramones. Sintoniza todos los viernes tu programa Sintonía Violeta, la voz de las mujeres con acento tachirense, a través de Radio Nacional de Venezuela, Sintonía Violeta, a las 2 de la tarde, por Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria con acento tachirense. Gente y cuentos de nuestra tierra. Un reencuentro con los personajes que hicieron y hacen historia en el Táchira. Hechos relevantes y cuentos para recordar quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Una producción de Luis Ulbarán para el canal regional de Radio Nacional de Venezuela, 105.7 FM, la señal que recorre la patria con acento tachirense. Hablaremos del Hospital Vargas. Obra cumbre del gobierno gomecista del presidente del Estado venezolano de Táchira, Eustoquio Gómez. Fue inaugurado el 19 de diciembre de 1927. Su ubicación entre las calles 16 y 17 y la carrera 6 y 7 de la ciudad de San Cristóbal. Su primera piedra fue colocada el 5 de julio de 1906 y tardaría 21 años en construirse. Sustituye al Hospital San Juan de Dios, ubicado entre las carreras 6 y 7 y las calles 12 y 13, que funcionó como ancianato al cese de sus actividades galenas. Nace dentro de esta la Sociedad Médica del Táchira el 17 de diciembre de 1937, siendo este el génesis de la Sociedad Médica de Venezuela. Sus médicos más destacados fueron Domingo Semidey, Gonzalo Vargas, Roberto Villasmil, Francisco Romero Lobo y Félix Lairet, entre otros. Dejó de funcionar en 1958 al crearse el Hospital Central José María Vargas, hoy día primer centro asistencial de la entidad tachirense. Gente y cuentos de nuestra tierra. Presentación, diálogos y narración, Luis Zulbarán. Música, Orquesta Típica del Táchira, volumen 1 y 2. El Rosario de Chayo, con sus misterios, con la información local, regional, nacional e internacional. Todos los martes, entre las 11 y las 12 meridiano, por la señal que recorre la patria de RNB en el Táchira, 105.7 FM con acento tachirense. Música. Te invitamos a escuchar este y todos los martes de 12 a 2 de la tarde tu programa radial Frontera Viva, donde te presentamos segmentos informativos de opinión y entretenimiento, acompañados de la buena música y excelentes sorteos. No podrás apartar tus sentidos del mejor resumen informativo de la semana. Sintonízanos a través de Radio Nacional de Venezuela en el Táchira, 105.7 FM. Somos Frontera Viva, por la integración de los pueblos hermanos. Nuestra señal regional de Radio Nacional de Venezuela, Canal Táchira 105.7 FM, ahora a través de la www.rnbtáchira.com, de la señal que recorre la patria con acento tachirense. Receptores, la señal del canal regional en el Táchira del sistema Radio Nacional de Venezuela en sus frecuencias 105.7 en FM en el área metropolitana de San Cristóbal, Michelena, Lobatera, Colón y La Fría, y 101.1 en FM en la frontera patria, en la frontera patria. Voces Escolares está de regreso. Simón y sus aventuras suena en Radio Nacional de Venezuela, 105.7 FM. Cuando son las 9:44 de la mañana, seguimos con más de Voces Escolares por Radio Nacional de Venezuela, 105.7 FM, con acento tachirense. Recuerden que pueden escucharlos ingresando en vía streaming a rnbtachira.com. Y ahora vamos a hablar de las efemérides más resaltantes de este mes de octubre. Iniciamos el 5 de octubre de 1889 con el natalicio de Teresa de la Parra, quien fue la escritora venezolana más importante del siglo XX. Seguimos con el 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, un día para pensar en lo importante que es tener una mente sana, libre de pensamientos negativos. ¡Claro que sí, Josuán! Hablar de salud mental es muy importante en estos tiempos donde el estrés se está evidenciando en la sociedad de una manera muy notable. Continuemos con el 12 de octubre, día en el que nuestros pueblos aborígenes se resistieron ante la llegada de los europeos a tierras americanas. Por otra parte, tenemos el Día Internacional de la Alimentación, el 16 de octubre, y muy importante, el 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. A propósito de ello, escuchamos este radioclip preparado por el proyecto de Radio Talento, Tu Voz Escolar. Todos los días, palparlas una vez al mes, revisarlas con especialistas una vez al año. La detención temprana puede salvar vidas. Revísalas, pálpalas, míralas. 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Radio Talento, Radio Voz Talento. Escolar, tu voz escolar. Mensaje. Y seguimos con el 26 de octubre, día en el que se celebra el natalicio del médico más venerado de Venezuela, el doctor José Gregorio Hernández, médico de los pobres y científico venezolano a quien la gente acude con mucha fe y esperanza para ser sanado de algunas enfermedades y dolencias. También, el 28 de octubre, se celebra el natalicio de Simón Rodríguez, maestro de nuestro libertador, Simón Bolívar, así como también se celebra esta misma fecha, el Día del Ingeniero. Y para terminar, tenemos que un día como hoy, 31 de octubre de 1942, se celebra el nacimiento de Alí Primera, el cantor del pueblo, quien nació en Coro, Estado Falcón. Era un hombre sencillo, autor de todas sus canciones. Escuchamos ahora un homenaje a Alí Primera, preparado por el proyecto de Radio Talento Tu Voz Escolar. Alí Primera es nuestro más grande y querido cantor. Con brillos de puma rosa y con olor de guayabas. Nací en Coro, capital del estado Falcón, el 31 de octubre de 1941, pero se crió desde muy niño en un barrio de la península de Paraguaná, rodeado de inmensas refinerías petroleras. Guasamara, Paraguaná, Guayusei, Paraguaná. Alí Primera es el autor de todas sus canciones. Escribió la letra y la música de cada una de ellas y él mismo las interpretaba. Usted me perdonaba. Yo no sé filosofar, pero lo que se me sobra. Era un hombre sencillo y cariñoso con las niñas y los niños, amante de la lectura, de los mangos y los animales. Mira qué linda la vereda, las lluvias de primavera. La canción de Alí Primera es una respuesta a esa cultura del petróleo que atentó y sigue atentando contra el hombre y contra la ecología. Es que usted no se ha paseado por un campo petrolero. De ahí que Alí Primera es un cantor para la tierra y para la humanidad. Démosle duro a la mina, que se eleve esta oración, para que los hombres se unan y nos vamos para la lucha. Lo mismito que Bolívar, va a ser libres otra vez, otra vez. La Escuela de Talento Deportivo Táchira le recuerda con admiración y dedica su sencillo homenaje. ¡Viva el padre cantor de Venezuela! ¡Que viva el canto popular de América Latina! Radio Talento, Radio Voz Talento Escolar, tu voz escolar. Simón y sus aventuras suenan en Radio Nacional de Venezuela, 105.7 FM. Luego de escuchar al cantor del pueblo, queremos saludar a nuestros oyentes en Barcelona, España, a la profesora Carmen Márquez. En la Universidad de los Andes Táchira, la profesora, al profesor Camilo Mora. En el CEI, la Castra, a la profesora Lisette Rojas. En la Escuela Estadal Ramón Buenahora, a la profesora Natacha Guerrero. Pasemos a nuestra sección de noticias. El pasado 21 de septiembre, Voces Escolares fue reconocido una vez más y galardonado con el botón al mérito y reconocimiento en el 159º aniversario de la aprobación de la Constitución del Táchira, que tuvo lugar en el Consejo Legislativo del Estado Táchira. Felicitaciones a todos nuestros compañeros, docentes y representantes por los logros obtenidos, en especial al coordinador de Voces Escolares, José Armando Durán, quien con su dedicación, motivación y buena energía nos ayuda a cosechar tantos logros. Los días 5, 6 y 7 de octubre, las profesoras Kenly Peña, docente de primer grado sección B, y Erika Mendoza de computación, asistieron a los talleres de formación de robótica educativa en la sede de Fundacite Táchira. El 16 de octubre se celebró el Día Internacional de la Alimentación en la Escuela Bolivariana Simón Bolívar, con el acompañamiento de la jefa del Centro de Desarrollo por la Calidad Educativa Táchira, la profesora Belsabeth Gandica. En el acto se juramentó la Brigada del Agua, se realizó siembra de plátano y dotación de maíz a nuestra institución. A propósito de ello, escuchemos un avance informativo. Reporteros en acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. Hoy lunes 16 de octubre de 2023 nos encontramos en la Escuela Bolivariana Simón Bolívar llevándose a cabo el Día Internacional de la Alimentación. Nos encontramos con la licenciada Bersabeth Gandica, jefe del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa Táchira. Profesora Bersabeth, ¿puede comentarnos sobre esta actividad? Sí, bueno, me parece muy importante. Primero vamos a darle gracias a Dios que nos permite estar en esta institución tan bonita como es la Escuela Simón Bolívar, aquí de San Cristóbal. De verdad, felicitar al director, a su equipo que lo acompaña y a estas niñas y niños maravillosos que hoy estamos compartiendo una tisana muy rica, pero también vamos a sembrar árboles, también vamos a compartir estos actos culturales, deportivos que estamos realizando en el día de hoy en esta institución. Reportó para ustedes Magola Pozo, estudiante de sexto grado, sección A. Este fue un avance de Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. Del 23 al 27 de octubre se llevó a cabo la celebración de la semana aniversaria de nuestra adorada escuela por el cumpleaños número 60. Felicitaciones a la gran familia de la Escuela Bolivariana Simón Bolívar. El día 24 se ejecutó una jornada de desparasitación en nuestra escuela, atendiendo a la gran mayoría de los niños y niñas. Y para finalizar con las noticias, el 26 de octubre, la docente Marjorie de Manos a la Siembra participó en el Festival de la Semilla Campesina, celebrado en la Escuela Bustamante. Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. Con el propósito de que los niños y niñas conozcan cómo se lleva a cabo un proceso electoral, se estará realizando en las escuelas del estado Táchira las elecciones del Contralor Escolar. La profesora Lindsay López, coordinadora de Protección y Desarrollo Estudiantil de la Escuela Estatal Ramón Buenahora, nos amplía la información. Estamos realizando las elecciones del gobierno estudiantil con la finalidad de escoger el niño o la niña contralor, dando a conocer a cada uno de ellos cómo se realizan las elecciones en nuestro país. Expresó que la finalidad más importante es promover principios de eficacia, transparencia, honestidad y compromiso con la institución. De esta manera se promueve a la defensa del patrimonio escolar, aplicando los principios de la eficacia, transparencia y honestidad en el niño o la niña contralor. También acotó las funciones que debe cumplir un niño contralor. El niño o la niña contralor debe supervisar los recursos con los que cuentan en la institución. Reportó Santiago Camacho, estudiante de la Escuela Estatal Ramón Buenahora, para Reporteros en Acción. Este fue un avance de Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. Simón y sus aventuras en Voces Escolares por Radio Nacional de Venezuela 105.7 FM con acento tachirense. Y cuando tenemos las 9:56 de la mañana, queremos recordarles que nos pueden escuchar en vía streaming a través de rnbtachira.com. Ahora, queridos oyentes, como estamos dando inicio a la Navidad, Quiero deleitarlos con el poema titulado Nacimiento del Niño Jesús, extraído de conmishijos.com en nuestra sección de Cuentacuentos. Nacimiento del Niño Jesús. Hoy se recuerda una historia que ocurrió hace muchos años en Belén. Nació Jesús en un pobre y frío establo. De Galilea venían buscando un alojamiento. María estaba de parto y los dolores sufriendo. Por fin ha nacido un niño. Los dos están muy contentos. Rezan mirando al pequeño, mostrando agradecimiento. Como estaba desnudito, la gente muy preocupada le llevaron ropas y mantas para que se calentara. De lejos fueron tres reyes a llevarle unos presentes, guiados por una estrella que los traía de oriente. Los vecinos y los pastores extendieron el rumor. Acababa de nacer, clamaban el Salvador. De todas partes del mundo fueron llegando a Belén, con gran alegría y con regalos también. Por eso en la Navidad recordamos que ese día el niño Dios vino al mundo entre risas y alegría. ¡Qué lindo poema sobre la Navidad leíste, Antonella! Sin duda alguna, la Navidad es una época hermosa. Es bueno que conozcamos que según la Real Academia Española, Navidad procede del latín tardío nativitas, que significa nacimiento. Lo define tanto como la festividad anual en la que se conmemora el nacimiento de Jesús, pero también, por extensión, como el tiempo comprendido entre Nochebuena y la festividad de los Reyes Magos. Por esa razón, mis queridas compañeras y mis queridos oyentes, aprovechamos esta época para enviar un mensaje en el que todos los niños y niñas del mundo celebren el nacimiento del niño Dios y que el mundo goce de la tan apreciada y tan anhelada paz, que el amor, la reconciliación y la unión sean los valores que prevalezcan en cada uno de los hogares de todos los venezolanos. Escuchemos ahora Educando los Valores sobre la paz, de Simón y sus aventuras. Es el fruto de una sana convivencia entre los seres humanos. Manejar los problemas y superarlos por medio de métodos no violentos, como el diálogo y la negociación. El mundo quiere estar en paz. Unidad de Producción Radiofónica, Escuela Bolivariana Simón Bolívar, San Cristóbal, Estado Táchira. Llegó el momento de despedirnos, no sin antes invitarlos a sintonizar todos los martes de 9 a 10 de la mañana el programa de Voces Escolares por RNB 105.7 FM, la señal que recorre la patria. Hoy estuvimos acompañándolos en los micrófonos Mago Alaposo, Antonella Colmenares y Josuán Vivas. En la presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. En dirección del canal RNB Táchira, Esteban Cárdenas. Producción general, Luis Zulbarán. Coordinación de voces escolares, José Armando Durán. Voces de identificación, Camila Vázquez Tortosa, del proyecto Radio Talento, Tu Voz Escolar. En los controles, Romain Caraballo. En la producción y musicalización del libreto, la profesora Fátima Quintana, junto a su equipo de Radio Escolar. La profesora Irán Díaz y Beatriz Zambrano del Centro de Recursos para el Aprendizaje. En la movilización de las comunicadoras y comunicadores de la Escuela Bolivariana Simón Bolívar, la profesora Irán Díaz del Centro de Recursos para el Aprendizaje. Efemérides del mes, estudiantes Josuán Vivas y Antonella Colmenares de la Escuela Bolivariana Simón Bolívar y radioclips del proyecto Radio Talento, Tu Voz Escolar. Reporteros en acción a cargo de la Escuela Estadal Ramón Buenahora. Cuentacuentos a cargo de Antonella Colmenares. Noticias, Magola Pozo y Antonella Colmenares. Educando en valores, los estudiantes Jesús Díaz y Stephanie Escala. Si usted quiere volver a escuchar este programa, lo puede hacer ingresando al blog lasvocesescolares.blogspot.com. Gracias por sintonizarnos y para despedirnos los dejamos con Argenis Carrullo y la canción El Profesor Rui Urrua. ¡Chao! ¡Chao, chicos! ¡Chao! ¡Hasta pronto! Para tu familia que estás ahí sentadito en tu casa bailando y con el traguito. Soy el profesor Riva, Riva, Riva, que clases a domicilio da. Y si no lo da usted, se lo comprobaré. Soy experto en teoría y en torpeo, y la clase va a comenzar. Corre mi paso latido, corre mi paso latido, corre mi paso latido, rey. Solo así lo rey. Así no es, dime gracias. Vamos de nuevo, tabere. Son mis puntos todos. Corre mi paso latido. Corre mi paso latido. Corre mi paso latido. Corre mi paso latido, rey. Así como es, muy bien esta vez. Y aunque sudé, ahora cambiamos la ley. ¡Ay! noticias escolares. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Nuestro mundo necesita paz, diálogo y un reencuentro de voluntades muy profundo. Diálogo para la paz, diálogo para la vida, diálogo por la humanidad. Hacemos la voz en un canto en favor de la paz. 105.7 con acento tachirense.